deseo. Alma, corazón y sentimiento. Tu grupo. Deseo, deseo. Cuando yo te quise, tanto yo te amé. Te amé y tú heriste a mi pecho.